stomp on you. So, what would you little maniacs like to do first? Hemos empezado esta edición de hoy de Entangible 23 con DJ Noisecat y su tema It All Starts Here, del álbum Flipstium Abstractive, publicado en la ya desaparecida en el label Ground Floor, aunque todavía se pueden descargar esos lanzamientos de Da un Tempo Oscuro. Vamos a hablar ahora con Darío Castañé, que lleva el directorio con obras libres y bajo licencia Creative Commons común, aunque con Q. Hola Darío, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Bueno, este directorio se puede encontrar en la página comunconq.com. Háblanos un poco cómo surgió y cuál es su concepto. Bueno, Común es un proyecto que ya llevaba algunos meses trabajando, pero hacia finales de 2010 pues me decidí a tirarlo adelante. Y bueno, la primera versión ya la tuve finalizada en enero, y es cuando empecé a introducir obras, al inicio buscando y promocionándome un poco por las redes sociales, y bueno, recibiendo las solicitudes y colaboraciones de otras personas, tanto creadores como consumidores. Y bueno, el concepto es simplemente el de un directorio: recopilar, clasificar y dar acceso a obras que de otra manera quizás se encontrarían de manera muy difusa por internet. En efecto, en Común podemos encontrar todo tipo de obras de la cultura libre, tanto música como imágenes, como vídeos, software o literatura. Una parte importante es la colaboración de los propios artistas, ¿no? Que sean ellos los que hagan sus aportaciones y pongan sus obras en Común. Sí, recibo diariamente mails de artistas que me comentan de incluir su obra, tanto ya obras existentes como obras nuevas. Y entonces los datos básicos, pues eso, los enlaces, el tipo de licencia que emplean y el tipo de obra que es, ¿no? Sí, básicamente. Y bueno, ¿cuántas obras hay registradas ahora mismo en comunes? En Común, perdón. Ningún problema. Hay unas 500, 700 obras. Ahora mismo hace un tiempo que no lo he vuelto a mirar, pero estamos hablando de esas cifras, de unos 300, 400 autores. Y además que la página web está en diferentes idiomas y tiene la pretensión de ser un punto de referencia no solo en España, ¿no? Sí, vi que tenía visitas de fuera, de todo el mundo. He recibido incluso visitas de África. Entonces pensé que era bueno tenerlo en varios idiomas, entre, bueno, catalán, castellano e inglés. Quisiera ampliarlo más, pero bueno, el tiempo es el que uno tiene. Y en efecto, comentabas antes que sin iniciativas como este directorio, pues hay obras bajo licencias Creative Commons o que se inscriben en la cultura libre que quedarían un poco ahí en el limbo, ¿no?, en internet. Sí, quedarían en el limbo, y hay muchas. Realmente, a fuerza de buscar y a fuerza de encontrar y de recibir colaboraciones, descubres que hay muchas obras y que están muy repartidas. Y bueno, además que Común pues da un poco espacio a lo que podríamos decir son todas las manifestaciones de la cultura libre, ¿no? Con esas diferentes categorías, música, vídeos y demás, ¿no? Sí, intenté que fuera lo más global posible, teniendo en cuenta que hay otros directorios también, pero que son específicos para algún tipo de obras, como la música. Y bueno, todo esto relacionado, por supuesto, con las redes sociales y demás. ¿Cómo afrontas entonces la promoción de Común en internet? Bueno, mucho esfuerzo, mucha paciencia, intentar ser constante, siempre hablando por Twitter, dialogando, por Facebook también, promocionando obras que las que voy introduciendo, Y bueno, como ya he dicho, es un esfuerzo constante. Contactar. Siempre que añado una obra y ha sido porque me la ha descubierto alguien, intento contactar con el autor para que sepa que la hemos incluido. Y pues, también por si quiere corregir alguna cosa, pues aquí estoy para corregir lo que sea necesario. Y bueno, esto puede servir pues no solo para encontrar obras de este tipo, sino a lo mejor para que surjan colaboraciones entre artistas, ¿no? Que es lo bonito de la cultura libre. Correcto, sí. Y es una cosa que si ocurre, estaré muy feliz de verlo. Porque bueno, colaboraciones que pueden ser tanto de que un artista se ponga en contacto con otro, como que si la licencia lo permite, pues coja directamente una canción y haga una remezcla o utilice un texto, etcétera, ¿no? Son muchas las posibilidades que hay y yo creo que Común puede ayudar a ello. Sí, y ya digo, me gustaría verlo. Y de momento lo que sí que puedo decir es que tengo colaboraciones con otros directorios, como nomac.es, o también con, bueno, varios, otras páginas que se han ido poniendo en contacto conmigo. Y bueno, tienen ellos obras, pues yo las voy incluyendo y ellos incluyen las mías, y depende del tipo de material que estén promocionando. Y bueno, ¿qué te gustaría hacer para el futuro, además de seguir ampliando el número de obras registradas en común? Me gustaría hacerlo más social, porque ahora sí es social, porque permite el compartir el material por Facebook, Twitter, las direcciones de las obras son cortas, intento, bueno, que se pueda divulgar fácilmente, pero el proceso de adquisición de obras, pues de momento, claro, pasa por mí, y me gustaría que fuera algo más que los artistas directamente pudieran crear un formulario que pudieran poner la información de su obra, entonces yo lo reviso y le doy el visto bueno y que ya se publique. Y bueno, evidentemente yo conozco bastante el tema de la música con Creative Commons, humildemente puedo decirlo, creo, pero me ha sorprendido mucho encontrar en común mucha literatura, muchos cómics, incluso, ¿no? Un aspecto interesante que quizá no se promociona tanto habitualmente. Sí, la verdad es que es una de las cosas que he observado, que la literatura no se promociona tanto y realmente hay obras que son de calidad y también cómics. Sí, ¿no? Por ejemplo, uno que se llama Finado sobre unos zombies en Estados Unidos donde se mezclan comunistas y no sé qué, y bueno, ahí se puede leer desde internet y me pareció un proyecto a tener en cuenta y más para quien sea fan de los cómics, ¿no? Pero bueno, Sí. De hecho, para ese me contactó el propio autor y fue una grata sorpresa. Claro. Pues nada, esperemos que vaya ocurriendo cada vez con más frecuencias eso. Bueno, ¿alguna cosilla más que quieras añadirnos de este directorio común? Se puede ver en la página, ya lo comentaba antes, común con Q.com. Bueno, sí, a mí me gustaría animar a la gente, que seguro que hay mucha gente que produce cultura y cultura libre, que si quieren promocionar su obra, aquí está Común para hacerlo. Bueno, y cambiando un poquito de tema, en las últimas semanas hemos podido comprobar cómo la gente que está involucrada con la cultura libre, se ha visto a través de Twitter, etcétera, también se ha interesado mucho por el movimiento 15M, las acampadas y demás, ¿no? Tú, por tu parte, ¿cómo has visto este tema? Bueno, lo he vivido bastante en la red, ya que por motivos personales y profesionales no he podido ir presencialmente, pero bueno, lo he vivido como muchos, que es una reacción lógica y normal ante la situación en la que está el país. Pero en efecto que varias voces que se dejan oír mucho en el ámbito de la música libre se han sumado, ¿no? A todas esas Sí. reivindicaciones dentro del 15M. He visto gente del colectivo de la ex, que te lo comentaba hoy en Twitter, que no habían tuiteado mucho porque estaban en las acampadas. También he visto gente de Barcelona Sonora y otros colectivos, como también Nel de Rumé, que es un colectivo audiovisual de Valencia, y bastante gente de la cultura libre se ha unido. No, hasta cierto punto es lógico porque hay una sintonía de planteamientos, creo yo, ¿no? Defender la cultura libre, pues si lo trasladas a otros ámbitos, pues estás directamente hablando de cosas que se defienden también en las acampadas. Sí, hay cosas en sintonía, sí. Bueno, pues nada, Darío, yo creo que podemos terminar aquí la entrevista. Muchas gracias por tu tiempo y le recomendamos a todos los oyentes de Intangible 23 que se pasen por ese directorio con obras de cultura libre y bajo licencia Creative Commons común.com. Muchas gracias a Jose por invitarme a tu programa. Pues nada, ya seguimos en contacto. Un abrazo, hasta luego. Igualmente, adiós. Запад с востока стриты, а между куда и строитель зовет, дома невозможной длины. Одни дома длиной до звезд, другие длиной до луны. Скрижащим механикам, звонникам, а люди замедляют жевать чингам, чтобы бросить make money. Скрижащим механикам, звонникам, а люди замедляют жевать чингам, чтобы бросить make money. Ямки подошвами шлепать ленив, простой курьерский лифт. В 7 часов человечий прилив, в 17 часов отлив. Работа окончена, тело обвей, сплошной электрический ветер. Хочешь под землю, бери сабвей, на небо бери элевейтер. Хотел бы я. Хотел бы я рассказать вам все по порядку, но это невозможно. Здесь совсем-совсем другие. Здесь совсем-совсем другие. И в пятках домовых трутся, и вынесут хвост на Бруклинский мост, и спрячут в норы под Гудзон. Тебя слепила, ты осарел, но как барабанная дробь. Из тьмы по темени кофе Максвелл, good to deal as rob. Скрижащим механика шум и гам, а люди замедляют жевать чуйгам, чтобы бросить make money. Como siempre, ahí está ese clarinete haciendo de las suyas en la música de Gosprom, una de nuestras formaciones sin duda favoritas lo que se refiere al trip hop publicado dentro del Netaudio. Este era su tema Broadway, incluido en el álbum 20 que se ha publicado recientemente en la Netlabel Headphonica, y lo hemos puesto después de estar hablando con Darío Castañé del directorio con obras de cultura libre común. Vamos ahora con un tema de electrónica instrumental de Alejandro Paz, se llama De la Tierra al Fuego. Seguimos aquí en Canarias Ahora Radio, en la FM de Gran Canaria y Tenerife y en canariasahoraradio.com con el programa Intangible 23 dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal que circula en Internet. Este era el tema de Alejandro Paz, De la Tierra al Fuego. Lo puedes encontrar en su EP 5 Pedazos, que forma parte del catálogo del Anel Label Jacobino Discos de Chile y que se especializa en música electrónica de un corte bastante experimental. A continuación tenemos al dúo Visiones Panoramic con un tema de su álbum en directo grabado desde un teatro de Granada y esto se titula Ancestros. Ancestros, elementales fundamentos que dejaron otros manifiestos de lo eterno. Ancestros, elementales fundamentos que dejaron otros manifiestos de lo eterno. ancestros, elementales fundamentos que dejaron otro manifiesto de lo eterno. Restos olvidados que pasaron desapercibidos en aquella época y en otra, marcaron en mi ciclo. Biorritmos, triglicéridos flotantes, cartográfica, visión tal vez honesta. Manifiesto del chillido de lo ambiguo, fluir continuo, burbujea, ja, ya lo hizo. Son recuerdos como flashes de cianuro, marcando muros con meadas de conciencia. Por la lucha y resistencia, atacando con las armas que nos brindan. Evolución llevó al ser a progresar, no perecer en intentar calmar la mar de incertidumbre. Plaga las mis sienes, llenas centenares de segundos. Ancestros, elementales fundamentos que dejaron otros manifiestos de lo eterno. Son ancestros, elementales fundamentos que dejaron otros manifiestos de lo eterno. Son ancestros, elementales fundamentos que dejaron otros manifiestos de lo eterno. Son ancestros, elementales fundamentos que dejaron otros manifiestos. Tengo escondido aquí un tesoro, no es de nadie, en concreto es para todos. Arrastro el eco de 100 metros de madera con sonidos pululando, viajando por el tiempo, mi voz en este radio, espacio, como luz infrarroja y cosas que no veo, que no palpo. ¿Quién dijo que es todo lo que era? Inventos primitivos, cuchareras, un bulto de materia columpiándose en mi brazo. Ver las estrellas hoy, un barco con tripulantes de mil lentes entre números y ángulos soy. Mapa marcado con compás y regla, soy. Fundamentos que dejaron otros manifiestos de lo eterno. Hay que tener garra. No quedarse para nada, porque si no me machacan y eso no es nada, y eso es nada. Libertad para decir lo que siente. Hay que chillar y no callarse. Y hay que protestar por todo lo que venga en la vida que nos haga más. Ese corazón tan duro, a ver si lo podemos enternecerlo con algo. No me ha gustado siempre vivir bien, y claro, se imaginan cosas. No estar más, procurar vivir la vida. Julius Marvesol y Alcantarilla son Visiones Panoramic. Le hemos escuchado con su tema Ancestros, del álbum En Directo en el Teatro José Tamayo. Te lo puedes descargar desde la página del Anel Label Egami Recordings. Y se recoge ahí un concierto benéfico del 24 de noviembre de 2010 por una buena causa contra la violencia de género y también para recaudar fondos destinados a la Asociación de Mujeres Saharauis. Y encontramos ahí 39 minutos de hip hop en vivo con una calidad que se traslada al disco en sí, de manera bastante notable. Vamos ahora con un nombre muy conocido en el ámbito de la electrónica española publicada en el Labels. Me refiero a Crisopa y este es su tema Escalera de color. Thank you. Acabamos de escuchar Escalera de color de Crisopa, un tema que figura en el álbum Última Membrana, que se publicó en la label Scala, y uno de los últimos lanzamientos de otra discográfica virtual, Dusted Wax Kingdom, que nos han llamado más la atención, es el EP de Phrenic, The Future Will Be Better Tomorrow. Vamos a poner a continuación otro tema que se titula All Right, sacado de este mismo trabajo. Thank you. tiene toda la pinta de que el cantante a quien se emplea en es el gran Al Green, aunque tampoco lo puedo asegurar al 100%. Este era su tema All Right del EP The Future Will Be Better Tomorrow, que Phrenic ha publicado en Dusted Walks Kingdom. Y vamos ahora con todo un experto en romper nuestros tímpanos, Kaf Ber, con su tema Dust and Trash, polvo y basura. Kafber es el proyecto del pintor y dor ruso Anatoly Konopasky y desde 2007 se ha convertido en uno de los nombres con más lanzamientos dentro del catálogo del label Liminal. Además, Kafber es capaz de producir temas verdaderamente abrasivos sin salirse de las técnicas electrónicas, como este Dust and Trash que acabamos de escuchar y que lo sacamos de su álbum Escenas Perdidas, publicado, como te he comentado ya, en Liminal, por supuesto. Y vamos ahora con otro tema de ese álbum en directo de Visiones Panoramic, este Vapores. Mis pasos que crecen cuando crece mi mirada, cuando crezco recordando barreños dulces de agua templada, sábanas blancas lavadas en la pila de piedra, pupilas

que se titula Butterfly Dub, el dub de la mariposa. Dos artistas de los que no sabemos el apellido firman este Butterfly Dub. Ellos son Mats y Mike. Aparece el tema que acabas de escuchar en el álbum del primero, A Light in the Abyss, una luz en el abismo. El último lanzamiento al que nos referimos hoy dentro de nuestra selección de música electrónica que se puede descargar de manera gratuita y legal aquí en Intangible 23. Nos has podido sintonizar en Canarias Radio, en la FM de Gran Canaria y Tenerife, y también en internet en canariasradio.com. Para dejarnos comentarios y sugerencias, tienes el blog del programa intangible23.canariasahora.es, donde encontrarás además enlaces a las canciones que hemos puesto hoy para que te las puedas descargar, y la forma de contactar en el correo electrónico y los perfiles de Facebook y Twitter. Así que nada, hasta mañana jueves hablaremos con Alfonso del blog Monasterio de Cultura, quien compartirá con nosotros algunas canciones de grupos que aparecen reseñados en esa página dedicada a fomentar la música en descarga gratuita. Un saludo de José García y Carlos Pérez. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.